Y después de la alta política, como lo llaman, Biel vuelve la música. Todos los jueves, aquí entre las 10:30 y las 12 de la noche, una hora y media de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios. Esto es Frecuencia Activa. Here tonight, enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. En Frecuencia Activa tenemos una serie de normas, como por ejemplo, nada más empezar el programa, informar de nuestro teléfono, que es el de siempre, el de toda la vida, el teléfono de Radio Mai, 976-52-5645. Nuestra vía ya más habitual para comunicación es nuestra web www.frecuencia.es. Recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Los saludos de Toño Elías que dan paso a una nueva edición de este programa. Si habéis sido fieles lectores del blog de Frecuencia Activa o si estáis apuntados al de momento pequeño grupo de Frecuencia Activa que tenemos en Facebook, sabéis que el programa de hoy es un programa de soul. De soul inicialmente, porque luego veremos que ese soul nos va a ir derivando hacia el rock y hacia el blues e incluso hacia sonidos incluso más duros, pero eso será progresivamente. Hoy es un programa especial, ya que vamos a escuchar quizás uno de los mejores álbumes de soul de una de las mejores y mejores intérpretes, joven desaparecido y tristemente Otis Redding, un grande entre los grandes del soul. Su tercer disco, Otis Blue, subtitulado Otis Redding Sings Soul, quizás es uno de los mejores álbumes que jamás habréis escuchado. 11 temas, que es como lo vamos a empezar escuchando, en vinilo original de 1965, grabación en mono, pero que suena absolutamente maravilloso como este Respect. All I'm asking for a little respect when I come home. Absolutamente abrasiva este Respect, 1965, una composición original de Otis Redding. Un disco este Otis Blue, grabado en los míticos estudios de Stax en Memphis, una grabación que contaba con la colaboración del staff habitual del estudio. Grandes músicos como Isaac Hayes, Booker T and the MGs, en especial destacable la labor de Steve Cropper, el guitarrista de los MGs, en esta grabación, y de la fabulosa y increíble sección de viento, los de Memphis Horns, sonando absolutamente espectaculares en este Respect, un tema que luego más adelante alcanzaría incluso cotas de mayor popularidad en la versión de Aretha Franklin. Pero eso quizás lo dejaremos para otro día. Hoy vamos a escuchar este disco, pero además es de estas cosas curiosas, muchos diréis coleccionista, manías o como lo queréis llamar, pero es un disco que lo tengo en dos formatos. Lo tengo en vinilo, de 1965, y lo tengo en doble CD. Doble CD salido al mercado el año pasado, 2008, una edición de coleccionista que de los 11 temas originales del vinilo se pasa a nada más ni nada menos que 40 temas, entre los cuales se incluye los 11 originales del disco, versión mono, y los 11 en mezcla estéreo. Caras B, de los singles que Otis Redding publicó de este disco, grabaciones en directo y, por ejemplo, vamos a escuchar del CD un tema inédito que venía como una cara B de un single de Otis Redding que se titulaba I'm Depending on You. I'm Depending on You, un tema de Otis Redding que no apareció en el álbum original de 1965, Otis Blue, con el cual estamos empezando el programa. Si es una maravilla de temas, imaginaos lo que debe de ser los temas que sí que finalmente se incluyeron en el álbum. Pues bueno, se incluyeron absolutas maravillas como temas como este, que quizás su sola inclusión en un álbum ya habría merecido la pena. Pero es que al nivel de esta canción están las otras 10. El tema fue el primer gran éxito de Otis Redding hasta su éxito póstumo de Dock of the Bay y se titulaba I've Been Loving You Too Long. I've been loving you stop now. You were tired and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. You were tired and your love is growing cold. My love is growing stronger as our affair grows old. I've been loving you. Maravilloso, maravilloso este I've Been Loving You Too Long. Un tema coescrito con Jerry Butler, otro grande de la música soul, que yo creo que será hora de que en algún próximo programa hablemos de la carrera y la obra y esas maravillosas canciones y versiones que hacía Jerry Butler. Pero eso será para otro día, porque hoy nuestro protagonista inicial aquí en Frecuencia Activa es el gran Otis Redding. Este tema, I've Been Loving You Too Long, originalmente fue un single que Otis lo grabó en abril de 1965, también en los estudios de Stax. El resto del disco, las otras 10 canciones, se grabaron en julio de 1965, y ojo con este dato, se grabaron en 24 horas. En 24 horas seguidas, grabaciones con diferentes tomas de voz de Otis Redding, varias pruebas, no más de 2 o 3 temas por canción, con los músicos tocando en directo. Y si duró 24 horas la grabación, fue también porque muchos de los músicos tenían que salir a actuar, porque al fin y al cabo, como músicos profesionales que eran en aquellos tiempos, no solo podían vivir de las grabaciones que hacían en el estudio, sino que a ciertas horas tenían que acudir a actuaciones, con lo cual en ese rato la grabación del disco se paraba, y aún así en 24 horas se grabó esta auténtica maravilla. En la reedición, edición coleccionistas, que se publicó el año pasado, entre los temas que se incluyen, además de alguna cara B de single, como la que hemos escuchado antes, la Depending on You, aparece también directos. En el primer disco, en el primero de los CDs, aparecen una serie de temas grabados en directo en el club Whisky a Coco, y en el segundo disco aparecen temas grabados en Europa. Vamos a poner uno del primer disco, una canción que aparecía y abría el disco Otis Blue, pero que aquí lo vamos a escuchar en una versión en directo. Si Otis Redding era abrasivo en estudio, imaginaos cómo sonaba en directo. Oh, you someone else to pick on. I live my life and that you see, na na. Old man trouble. Please stay away from me. And fate to just help pick me up. I live this way for so many years now. Nah. Oh man, trouble. Help me wash away all my fear. Oh. Maravilloso, Otis Redding en directo y este Old Man Trouble sonando aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai, 102.8 de la FM. Ya sabéis, todos los jueves entre las 10:30 y las 12 de la noche tenéis una hora y media de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios. Nos volvemos al vinilo de 1965, cambiamos a la cara B y en esta segunda cara el tema que lo abría era una versión. Este disco, Otis Blue, reparte casi al 50% entre composiciones originales de Otis Redding o colaboraciones, por ejemplo, como el que hemos escuchado antes, I've Been Loving You Too Long, coescrito entre Redding y Jerry Butler, con versiones. Y entre las versiones, sobre todo, destaca el que fuera el ídolo por aquellos tiempos de Otis Redding, que desapareció a su vez en 1964. Estamos hablando de Sam Cooke. Son tres temas los que se incluyen de Sam Cooke en este disco. Se incluye el Change Gonna Come. Se incluye... Ahora me he perdido. Ahora no lo encuentro. Y yo porque he dicho que se incluyen tres versiones de Sam Cooke cuando se incluyen dos. El Change Gonna Come y la que vamos a escuchar, que abre la segunda cara, que es una auténtica maravilla, que si genial era la composición y la interpretación primera de Sam Cooke, Otis Redding le dio una vuelta de tuerca más a este Shake. Going around, yeah. And I'll tell you what it's putting down. Shake, Otis Redding abriendo esta segunda cara de Otis Blue, su disco de 1965 con el subtítulo de Otis Redding Sing Soul, que es el nombre que le hemos dado al programa de hoy. Ya sabéis, estáis en Frecuencia Activa, nuestra web www.frecuencia.es. E insisto, no me cansaré de repetirlo, que no os equivoquéis a la hora de escribir eso. Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Frecuencia Activa. Seguimos aquí en Radio Mai cuando faltan 5 minutos para las 11 de la noche y seguimos poniendo temas de Otis Redding. Ahora abandonamos momentáneamente el vinilo y vamos a uno de los temas que se incluían en este doble CD edición de coleccionista. Es una versión en directo de un clásico de la Motown, de un clásico que hicieron los Temptations, una composición de Smokey Robinson y un éxito absoluto por aquellos tiempos. Lo que pasa es que la versión que hace Otis Redding difiere bastante de las orquestaciones habituales de la Motown. Es el clásico Michael en la versión en directo grabada en Europa de Otis Redding. Saltado el CD. Cosas que pasan. O sea, con el vinilo no tenemos ningún problema y para un par de temas que pongo en CD llega al final y me hace este corte extraño. Pero bueno, era el Michael de Otis Redding, grabación en directa y uno de esos temas adicionales en esa edición de coleccionista de Otis Blue, año 2008. Volvemos al vinilo original, que eso nunca falla, y uno de los temas, una de las versiones y una de las canciones más conocidas de este disco es una versión del clásico Satisfaction, de los Stones, por supuesto, Jagger y Richard. En aquellos tiempos los Stones estaban empezando a ser conocidos en los Estados Unidos, ya llevaban varios discos y singles publicados, sonaban bastante en la radio y en alguna entrevista varios de los músicos de grabación de este disco de Otis Blue, de Otis Redding, pues le comentaron pues que si había escuchado a ese grupo, que hablaban muy bien de él y que muchas de sus canciones pues bueno, intentaban acercarse el sonido y que incluso en una entrevista a Keith Richards había comentado que su último canción de éxito, Satisfaction, pues era una especie de homenaje a ese sonido de soul genuino del de Stax y que bueno, que le había aplicado una serie de efectos a la guitarra, pero que él consideraba que era una canción de soul más que una canción de rock and roll. A lo cual Otis Redding dijo, hagamos una versión. Solo que había un problema, Otis Redding no la había escuchado. Entonces cuentan las crónicas que abandonaron el estudio a la tienda de discos más próxima a comprar el disco, a comprar el single de Satisfaction. Otis Redding lo escuchó 2 veces y dijo, vamos a grabarla. Y la grabó así. ¿Qué opináis si, suponiendo que no conocierais esta versión? En mi opinión, supera al original de los Stones. Este Satisfaction, grabado en Memphis, en los estudios de Stax, a la guitarra Steve Cropper, de los Booker T and the MGs, con un toque de guitarra más limpio, y gran parte de lo que en la canción original son los solos de Keith Richards, aquí son sustituidos por esa fabulosa sección de viento de los Memphis Horns. Otis Redding, este disco, Otis Blue, 1965. A continuación vamos a seguir escuchando canciones, en este caso va a ser de Otis Redding, pero vamos a empezar una parte del programa que a veces nos gusta hacer este tipo de juegos. Es una especie de versiones sobre las versiones y quien versionea luego es versioneado. Vamos a ver si nos entendemos. Vamos a empezar escuchando versiones de Otis Redding por grupos y acabaremos escuchando versiones de esos grupos. Por ejemplo, en el año 1990, un grupo jovencísimo de Atlanta, Georgia, los Black Crowes publicaron su primer trabajo, Shake Your Money Maker. El grupo de los hermanos Robinson incluían entre las canciones de este primer disco una versión absolutamente maravillosa, sobre todo para un grupo tan joven. Era un clásico de Otis Redding que se titulaba Hard to Handle. Kendall calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your wedding. What's it come along and down by the dozen? Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard to Handle, de Black Crowes, versionando a Otis Redding en el año 1990, y el disco Shake Your Money Maker. Vamos a continuar con otra versión de Otis Redding. Este es un soul clásico, quizás de un tempo más bajo que este brioso Hard to Handle, y está versionada por el grupo que antes hemos oído una versión suya, The Rolling Stones. En su gira de 2003-2004, el Live Leaks, por cierto, gira que les llevó a actuar aquí en Zaragoza, en aquello que llaman la Feria de Muestras. Pero bueno, eso es otro tema. The Rolling Stones, 2004, grabación en directo, Live Leaks, y hacían una versión del Soul de Otis Redding y el tema titulado That's How Strong My Love Is. To let you know I'm still around. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong my love is. I'll be the weeping willow drowning in my own tears. We can go swimming when you hear. I'll be the rainbow when the song is on. Wrap you in my collar and pick you up. That's how strong my love is. That's how strong my love is. That's how strong. Let's take it right down now. How Strong My Love Is, tema de Otis Redding, aquí en directo por los Rolling Stones, disco Live Leaks 2004.